Con marito comimos una chiva con tres, un chacal, un caquerito, y repartí la mitad, o bueno, la mitad, la deja, o sea, la mitad lo puse. Se lo compartí en el pichín. Ope, y tal, y me dijo, esta hora, Brasil, me dijo, y tú, y tal, cachugalá, y más, lo puse.